miró que una loretana conmigo venga a bailar, a gozar una cumbiamba, domingo de carnaval. Ay, pa' gozar una cumbiamba, domingo de carnaval. Le pido a la loretana que vayamos a la fiesta, pa' que le baile la cumbiamba. De mi tierra loretana, le pido a la loretana que vayamos a la fiesta, pa' que le baile la cumbiamba. De mi tierra loretana. Alegría y más alegría. Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar, y no me quería soltar. Ay, me hizo pasar un susto y no me quería soltar. Ay, me hizo pasar un susto. ¿Qué quieres, a loretana? Que vayamos a la fiesta, pa' que le baile una cumbiamba. De mi tierra loretana, ¿qué quieres, a loretana? Que vayamos a la fiesta, pa' que le baile la cumbiamba. De mi tierra loretana. El auténtico ritmo de los lirios de Santa Fe. Ya gozaré a vacilar con la loretana. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bueno! Y dice: a la frontera y nos pusimos a bailar. Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar, y no me quería soltar. Ay, me hizo pasar un susto y no me quería soltar. Ay, me hizo pasar un susto.